Hace demasiado tiempo que no las veo dormir. Me pasé todo el invierno sufriendo como un fakir. Quiero volver a mi casa para Navidad. Quiero volver a mi casa ya. Necesario es un lugar, una mujer, una ciudad para volver, para extrañar, para llorar cuando no estás. Necesario es un lugar, una mujer, una ciudad para volver. Para extrañar cuando te vas. Necesario es un lugar. Para llorar cuando no estás, necesario es un